Estás escuchando Radiografía Educativa, con la producción general de Mónica Monlesún, la participación de Guadalupe Fuente y la corresponsalía de Natalia Angulo. Miércoles de 18 a 19 por Radio Comunitaria de la Azotea. Y seguimos aquí en Radiografía Educativa ya a las 18:40, uh-huh. Ya re de noche en la ciudad de Mar del Plata, en todo el país. Estamos ya aquí con la visita del fiscal Marcelo Yáñez Urrutia. Bueno, él es abogado desde 1995, instructor judicial, fiscal especializado en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. ¿Y por qué lo traemos aquí invitado a nuestro programa? Bueno, para que nos cuente un poco su historia de vida y muy interesante lo que nos va a contar Marcelo. Así que Marcelo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, un poquito es la primera pregunta que siempre hacemos aquí en Radiografía Educativa es ¿quién es Marcelo Yáñez Urrutia? ¿Cómo fue su infancia, su vida? ¿Quién es hoy Marcelo Yáñez Urrutia? Un poco empezar tu historia como para poder contarnos lo que queremos escuchar. Bueno, en principio quiero agradecerle la invitación, que me hayan tenido en cuenta. Y contar mi historia o contar de dónde vengo muchas veces sirve de ejemplo y espero que así sea, más con los chicos en conflicto con la ley penal que yo trato muchas veces. Yo fui un chico en situación de calle. Nací en un asentamiento, en un barrio precario, o en una villa, podríamos decir. Vengo de una familia muy humilde, una madre que trabajaba por hora, un padre que trabajaba en la fábrica de pescado. Se levantaba muy temprano para ir a trabajar, mi madre también. Por lo tanto, yo vivía con dos hermanos, más grande que yo, uno me lleva 2 y mi hermana 4. Y mi hermana, con tan solo tal vez 12 años y yo 5, que es lo que más recuerdo, era quienes nos cuidaban. Iba a la escuela, fui a la escuela número 13, al primario. Hice todo el primario en la escuela número 13, José Hernández, que está ahí en Arturo Alió, en la calle 180, sí. Cerca de Beruti. Y después el secundario en la media número 2. En la escuela primaria, que la verdad que la llevo en mi corazón, es una escuela donde todos los chicos después, yo iba a turno mañana, íbamos al comedor, porque los padres no estaban en nuestras casas, entonces nos daban de comer. Me acuerdo de haber hecho las colas para poder entrar a comer. Me acuerdo a peleas que teníamos para ver quiénes iban primero, claro, a las mesas, porque los primeros que llegaban a la mesa comían más rico o la comida más calentita, o terminaba el postre más rápido. Después fui un chico que al vivir al lado de un asentamiento junté cartones, junté botellas, juntaba cobre. Y era un chico que, digo, en situación de calle, no porque tenía necesidad, tal vez, no me faltaba el plato de comida, pero mis padres trabajaban todo el día, no estaban, y lamentablemente también tengo que decir, igual es algo que yo tengo con mi padre, que ambos han fallecido ya, pero bueno, mi padre no fue un gran padre, ni ejemplar, ni mucho menos, era un padre violento, un padre agresivo, un padre que tomaba mucho alcohol, un padre que engañó mucho a mi madre. Digamos que más allá de su trabajo, y que yo sí tengo que ponerlo arriba porque siempre me mostró en lo que tiene que ver con el trabajo, claro, sacrificio al trabajo, pero tenía su aspecto personal que no era un muy buen ejemplo. Era un padre tal vez muy violento con mi mamá también, pero bueno, cosas de la pareja que yo no las comparto, ni mucho menos, que sí estuvieron en mi vida, pero bueno, una vez hace borrón y cuenta nueva. Pero bueno, pasé una infancia para mí linda, divertida, con muchas complicaciones a nivel económico, muchas complicaciones a nivel de padre, y viví en la calle. Repito, era uno de los chicos que tal vez uno ve grupitos en la Plaza San Martín o en Güemes, y que uno a veces se dispara o se corre. Yo sufrí bullying, sufrí discriminación. Ustedes me ven, saben, y la gente que me ha visto tal vez en la tele, tengo la tez morocha, así que he sufrido el bullying, he sufrido la discriminación muchas veces, pero bueno, no obstante eso, no me impidió, y pese a la escuela que iba, y hacer el secundario. Mis hermanos no lo hicieron ninguno de los dos. Fui a la media 2, hice el secundario, y después la idea era que hago trabajo, sigo estudiando. Ya yo haber terminado el secundario me costó, porque bueno, el tema del dinero, mis hermanos claro. terminaron el primario y al toque fueron a trabajar por un tema de necesidad. Claro. Yo al ser el más chico me dieron la posibilidad de poder estudiar, lo hice. Me aparté un poco de la junta, tengo que reconocerlos, porque después en primer año de mío del secundario, a los 12, 13 años, me mudo de barrio, me voy a otro barrio, que es el barrio Soy, también que le tengo mucho cariño, por este tema de mi papá al trabajar en una fábrica de pescado y después formar parte del sindicato del pescado, tuvo la posibilidad y compró un departamento ahí, un barrio también de gente trabajadora. Y ya cuando estaba ahí, termino el secundario, me pongo a estudiar una carrera, me gustaba medicina, pero obviamente mis padres no podían bancarme medicina porque tenía que ir a La Plata o claro, a Córdoba. En aquella época la tenías acá como ahora. Exactamente, así que algo imposible, mi madre, que yo le debo todo a mi madre, me dice, buscate una carrera acá que yo por lo menos y tu padre podamos ayudarte. Y bueno, elegí abogacía, sin saber si me iba a gustar o no, pero bueno, me empezó a ir bien en las materias, soy una persona aplicada, no inteligente como piensan muchos, sino aplicada y con mucha perseverancia y esfuerzo, y bueno, estudié, y lo que sí es, que muchos me dicen, ¿cómo hiciste para aguantar tanto? Yo muchas veces no tenía para el colectivo, obviamente, y del SOIP, que quedan Antártida Argentina y Mario Bravo, bien, bien. A la facultad, que está en Peña y Funes, por exacto, ahí. Por ahí. Me he ido caminando. Y tal vez me iba a la mañana, porque cursaba una materia, me tenía que quedar hasta tarde y a veces estaba sin comer. O alguien me invitaba a un café, o a veces me quedaba con chicos que me prestaban fotocopia o cosas para que yo pudiera estudiar. Me quedaba todo el día en la facultad para alguna materia que tenía a la tarde. Bueno, y de esa manera fui estudiando y de esa manera fui pasando año por año la carrera de abogacía. También muchos me dicen, ¿por qué no te pones a trabajar y estudias? Yo no, insisto, no soy una persona muy inteligente, ni mucho menos, y yo sabía que si me ponía a trabajar, si me iba a complicar el estudio. Lo sabía también mi madre, y ella fue la que siempre me propulsó para que yo siguiera estudiando. Claro. Ella trabajaba por hora y tomaba más casa para que yo pudiera tal vez tener mis apuntes o tener la plata para el micro, o para no quedarme todo el día y poder volver a mi casa, o para hacerme alguna vianda y yo comerla en la facultad. Mis compañeros y compañeras me ayudaron bastante porque iba a las casas de quienes vivían cerca. Claro. y almorzaba o merendaba ahí hasta poder volver a alguna cursada. La verdad que fue año de sacrificio. Sí trabajé en los veranos, nunca dejé de no trabajar en el verano. Eso también me ayudó a yo guardar ese dinero para poder estirar un poco, para gastos personales claro. míos, de comprarme alguna ropa o algo. Pero siempre trabajé desde el secundario en el verano. Y en el invierno me dedicaba pura y exclusivamente al estudio. Perdí muchas cosas que puedan haber perdido adolescente en salidas, en estar, como dicen ahora, de joda o divirtiéndome. Bueno, yo la verdad que me dediqué al estudio. Y muchos me dicen, pero qué perseverancia o qué esfuerzo. Y sí, yo aparte de ser abogado, instructor judicial y agente fiscal, soy catequista. Soy muy creyente, hice el curso en el CEDIER, ahora estoy haciendo la diplomatura en Sagradas Escrituras. Así que soy muy creyente y yo pienso que el de arriba fue quien me fui guiando constantemente, primero en cambiar mi mentalidad y no quedarme en el primer barrio donde mi hermano sí. sigue siendo. Todos somos honestos, en mi familia, gracias a Dios, pero bueno, él sigue siendo vendedor ambulante, no estudió. Mi hermana es una mujer que se rebusca la vida, limpia por hora, como lo hacía mi mamá. Y yo fui el único que medianamente quise cambiar el rumbo y aparte darle una satisfacción a mi madre, que fue quien primero, yo hablo de mi mamá y me emociono, porque si no hubiese sido por ella. Es muy lindo, claro. Sí. A ver. Si no hubiese sido por ella, tal vez en un momento de la facultad me acordó mi padre, me dijo que no podía seguir o no entendía, como yo ya teniendo 20 y pico de años, faltándome poco para recibirme, todavía no trabajara, no tuviera mi plata y no me independizara, y que él ya siguiéndome bancando el estudio no lo veía bien. Y bueno, yo se lo planteé a mi mamá también y ella discutió con mi padre y bueno, apostó, le dijo, sí, apostó, le dijo que no, que yo no iba a dejar el estudio. Así que yo al día de hoy no soy soy Yanes por padre, pero soy Yanes Urrutia. Claro. Porque yo me agregué el apellido de mi madre en memoria de ella. Mi mamá murió. Gracias a Dios me vio recibirme, que fue lo importante. No me vio triunfar. Fallece de cáncer al año que yo me recibo. Después, una vez que yo me recibí, la verdad que también me costó, porque no soy hijo de nadie, de una forma de decir. Sí, sí, sí. Para sí, mí, sí, sí, te hiciste el camino solo. Exactamente. Exactamente. Para mí, mi apellido es fundamental, pero bueno, tuve 4 años trabajando gratis para el Estado, 4 años trabajando en el Poder Judicial como practicante o meritorio. Nadie me nombró, nadie me dio un cargo. Claro. Me lo termino ganando porque hago un curso de instructor judicial, que también era un curso, yo ya siendo abogado, ya teniendo 20 y pico de años, que me bancó mi madre para que lo hiciera. Y con ese curso pude ingresar. Ahí sí pude ingresar al Poder Judicial a trabajar, que también tengo que agradecer, porque para ingresar siempre hay que ser conocido de alguien, y tengo que agradecer a ciertas personas que me ayudaron, como el doctor Poyeto, la doctora Susana Cluca, fueron gente que me apadrinaron. Claro. Para que yo pudiera ingresar al Poder Judicial, pero que ya me conocían de 4 años de haber practicado o haber trabajado con ellos. Una vez que ingreso como instructor judicial, ya me hago el camino dentro de la carrera judicial, como se dice. Y bueno, y en el 2008 se abre concurso para ser fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Yo podría haber concursado mucho antes para ser fiscal o juez o defensor del Fuero de Adultos, pero la verdad que nunca me llamó la atención. Y cuando se abre esto, porque en una época el fuero de menores no existía. Existían los famosos tribunales de menores, donde había un solo juez que disponía sobre todos los menores, ya sea asistencial o penal. Tenían un gran poder los jueces en una época. En el 2008 empiezan a considerarse a los menores como sujeto de derecho y no como objeto como era antes. Entonces se determinó que se debía hacer un debido proceso penal conforme lo manda nuestra Constitución Nacional. Y ese debido proceso penal era crear fiscales, crear jueces, defensores y jueces de juicio. Armar toda la estructura lo juvenil y niñez no la tenía. Exactamente. Ahí yo dije, bueno, fiscal de menores sí me interesa, y tal vez me interesa por mi historia, por quién fui, por lo que pasé, lo que viví. Me sentí que iba a estar en un lugar más cómodo y iba a poder llegar a entender por qué algún menor que está en situación de calle o en la calle comete algún delito, y iba a poder tener una visión más especializada y particular. Y bueno, concursé para el cargo de fiscal. Entre muchas personas hicimos el examen en toda la provincia. Tuve la suerte de aprobarlo. Y después, bueno, para llegar a ser fiscal se tiene que pasar por muchas etapas, se tiene que tener contactos también, y mucho más en este cargo, que es bastante importante. Yo no los tenía, pero bueno, hoy estoy. Claro. No sé cómo, el de arriba, sí, porque eran muchos, y llegué yo, y estoy yo, y ahora cumplo este rol de fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Y algo que es muy importante, que lo quiero traer a colación, a ver, yo no me gusta hacer política, ni mucho menos, pero sí quiero decir, porque una vez escuché a alguien decir, la gente humilde no va a las universidades, ¿para qué vamos a crear más? Yo vengo de una familia muy humilde, y si yo no hubiese tenido educación pública, hoy no estaría acá sentado, y hoy no cumpliría mi rol, que entiendo que lo cumplo con mucha responsabilidad y objetividad. Entonces agradezco a la educación pública. Estoy súper agradecido, al punto que estos 4 años que trabajé gratis para el Estado fue una forma de pagar lo que hizo por mí. No lo tomé a mal, ni mucho menos. Y también después di clases en la Facultad de Servicio Social durante 10 años como ad honorem, y tampoco lo tomé como algo malo, que tiré mi 10 años. No dijeron, no sé si hace rato de esto, pero hay cosas que como me hieren, uno las recuerda, que es trabajo gratis, tener a alguien ad honorem. Yo me formé ad honorem también, trabajando en una escuela, trabajando no, ejerciendo mi rol en una escuela que me abrió las puertas y pude ser quien era y perfeccionarme. Hoy, hablo como docente, en las escuelas privadas no existe más el trabajo de honores. No podés tomar a nadie, ni aunque venga a pedírtelo y lo firme, que él quiere aprender. No, porque es mano de obra barata. Bueno, eso es verdad. Bueno, yo trabajé 10 años para la Facultad de Servicio Social. Concursé, porque era, si bien era ad honorem, había que concursar, ganar el concurso, todo. Eso estaba reglamentado, pero bueno, no cobré. Trabajé así durante 10 años. No me pareció haber tirado el tiempo a la borda, todo lo contrario. Aprendí mucho, porque de los trabajadores sociales se aprende mucho, porque son los que hacen trabajo de campo y son los alumnos quienes a su vez forman al docente. Pero sí, es verdad, en el Poder Judicial ahora tampoco se puede, no se puede trabajar ad honorem, está prohibido. Pero bueno. Yo sé lo que vas a decir vos. No, voy a decir que se nos, sí, pero bueno, no, antes hay que hacer una pregunta sí, de la cual venimos maquinando. Sí. Lo lamento, en un mes y medio. Ah, sí, lo volvemos a traer. Lo volvemos a traer porque nos quedan. Yo creo que, no sé si vos opinás lo mismo, Guada, es un tema que lo tenemos que seguir tocando, porque educamos. Sí, totalmente. Porque estamos hablando de la niñez y la juventud y podemos seguir trayendo temas como el que vas a preguntar, sí, aunque sea para que nos deje dos minutitos de respuesta, como el que vas a preguntar para seguir aprendiendo. Exactamente. Bueno, no, en realidad la pregunta que íbamos a hacer al final de la entrevista era más que nada relacionado a algo que pasó hace unos días aquí en la ciudad de Mar del Plata, en una escuela primaria en la cual un niño de 8 años llegó con un arma en la mochila a la escuela, ¿no? Entonces, digo, estamos hablando de un niño y de 8 años. No sé qué reflexión merece al respecto desde tu punto de vista, ¿no? Sí, bueno, soy el fiscal que interviene en la causa, justamente. Primero te puedo decir que quedé impresionado y me pareció terrible la situación. La causa, obviamente, si bien está abierta todavía, al ser tan chico, no se le imputó el hecho. Si fuese sido una persona de otra edad, se le imputa el delito de tenencia de tenencia legítima de arma de uso civil, porque era un revólver de uso civil. Y a ver, yo, para no hablar sobre la causa, lo que sí te puedo decir es que es una cuestión muy particular, muy grave, y fue algo difícil de trabajar porque quedamos todos sorprendidos con la naturalidad que el chico llevó el arma, sí, a la escuela, y la naturalidad que él expresó tener el arma. Acá lo fundamental, yo siempre digo, es la educación de los padres. Yo no sé, si bien hicimos informes socioambientales y todo, pero en ese momento, ¿dónde estaba la madre o el padre que no pudieron controlar o vigilar qué estaba haciendo su hijo en el lugar donde se encontraba esa arma en ese momento? Claro. Lo importante de todo siempre pasa por la educación de los padres, porque es el ejemplo que uno les da a nuestros hijos y el camino que uno los lleva. Lamentablemente, por lo que yo vi de los informes, una familia desmembrada, pero bueno, nada justifica nada. Hay que tener a este chico controlado y obviamente yo le di intervención a los organismos del Estado, que es del Poder Ejecutivo, para que trabajen con el chico y la familia, ¿no? Como claro, corresponde. No es un caso que sea habitual. No a tan... O que se sepa. No, ¿a no? ¿También? No. A no tan poca edad. Bien. 8 añitos, muy chiquito, primario. Sí, a nivel secundario. Hemos tenido chicos que han llevado arma a la escuela, arma de fuego y arma blanca. Lo que pasa que, como le comentaba hace un rato, esto es una interpretación mía, por favor, ¿eh? Lo digo yo. Las escuelas parecen embajadas. No se puede trabajar ante una comisión de delito como corresponde. Se obstaculizan los medios de prueba y los chicos no se terminan responsabilizando, claro, de los hechos que hacen por esta cuestión de mucha protección, que yo la entiendo, porque soy fiscal de menores y conozco bien la Convención de los Derechos del Niño, pero también sé la responsabilidad de que cada uno de ellos tienen y que la tienen que asumir. Y si ocultamos cosas, no la asumen, lo estamos encubriendo. Claro, también dejemos en claro que no es algo particular de las escuelas de acá, sino que es algo que rige en todo, el Ministerio todo, de Educación. Sí, o sea, sí, obviamente. Es algo son, que está... Son protocolos, claro, que se manejan desde arriba. Son protocolos que se manejan desde arriba. Otras cosas que también se aprenden para poder cambiar, ¿no? Tal cual.